nosotros José y Toja. Toja es un compañero de ONZAC y nos van a comentar un poco cómo han sido las fiestas. Y nos van a ir comentando lo que las fiestas y cómo han sido. Sí, bueno, verdad. Iba a comentar que las jayas, las fiestas, siempre la humanidad ha tenido ese ímpetu por hacer las cosas diferentes, ¿no? Las jayas las fiestas han sido una oportunidad tanto para los griegos como para los romanos de las Saturnales, etc, etc, o las fiestas dionisíacas, o la media, la fiesta de los locos, o incluso en edad contemporánea ya los carnavales, por supuesto, ¿no? Y la Revolución Francesa, cómo cambian los festivales revolucionarios. Pero nos vamos a ir un poco más para ahora y vamos a hablar un poco de lo que serían los inicios de la Bastenagusia, la cual ahora no podemos disfrutar, pero... Y sorprende un poco cómo se puede hacer unas jayas tan potentes, ¿no?, en esos años. Así que, Toja, si nos puedes alumbrar un poco al respecto. Bueno, en primer lugar quiero recomendar, y a vosotros os quiero recomendar, que a lo largo de lo que resta de este maratón promocionéis el documental que se llama Bastenagusia, que hizo la coordinadora de comparsas, donde se explica perfectamente el origen de las fiestas. Está, es, desgraciadamente, muy, muy poco difundido, y sería conveniente que todos los que estéis escuchando os tomaréis la molestia de buscarlo en YouTube. Es facilísimo, yo soy un necio para toda esta historia, la encuentro con facilidad, o sea que debe ser fácil. Y buscarlo, porque es un esfuerzo que hizo la coordinadora y que merece la pena que lo veáis. Y os recomendaría a vosotros que a lo largo de esto lo promocionarais. Está bien esa introducción que has hecho, porque las fiestas son una especie de locura, pero también hay que tener en cuenta que tiene mucho de rito. Y una fiesta que pierde los ritos también pierde la esencia. No es solamente salir a la calle. Eso en Pamplona lo tiene muy clarito con aquello de los momenticos. O sea, las fiestas son rituales. También tienen un rito que, si se pierde, se convierte en una varaunda sin sentido. En cuanto a las fiestas de Bilbao, pues es elemental. Las fiestas de Bilbao habían desaparecido con el franquismo prácticamente. Se mantenían las corridas de toros, que por cierto es el origen de las fiestas de Bilbao, aunque a algunos les pueda parecer raro. Se mantenía un teatro que no tiene nada que ver con el teatro que entendemos ahora en fiestas de Bilbao por teatro. Eran las compañías estas de vodevil y tal, las barracas. Y luego ahí en el Arenal, que en el documental lo explico yo y digo que en el ayuntamiento, bueno, en el Arenal se solía poner un tingladí, un tablao, donde solía haber danzas vascas. Al principio eran los coros y danzas de la sociedad femenina, al final ya empezaron a coger grupos como Dindirri y grupos del país ya más serios, pero era eso. Y ahí en eso se resumía las fiestas. Bilbao se vaciaba, pero se vaciaba que todo el mundo cogía las vacaciones y... Y hubo varios intentos por recuperar, espero no enrollarme, ¿eh? Hubo varios intentos por recuperar. Sobre todo hay que decir una cosa que es importante, y es que no fue solamente, vamos a decir, del movimiento opositor. Hubo un personaje importante, que es Kiko Mochales, que era el representante del corte inglés, que es uno de los que intentó hacerlo. Luego estaba Sorión Eguilera, bueno, hubo un montón de gente que quería hacer fiestas, hasta que el Corte Inglés precisamente convocó un concurso para hacer las fiestas de Bilbao populares. El ayuntamiento era el ayuntamiento franquista, estaba Berasategui de alcalde, que no pensaba repetir ni presentarse en las futuras elecciones que iban a ser aquel mismo año, y nos dejó. Pues, ganó el concurso Chomin Barullo, el colectivo cultural del MK, al Alimón con otro, que era un despropósito. Y entonces, pues, los de Chomin Barullo, que tenían mucha incidencia en las asociaciones de vecinos, porque no tanto los partidos y sindicatos, fue el movimiento ciudadano alrededor de las asociaciones de vecinos el que más impulsó el asunto. Y el MK, lógicamente, porque habían ganado y no iban a perder la oportunidad. Se consiguió que el ayuntamiento cediera. Se marcharon todos los concejales de vacaciones y nos dejaron el ayuntamiento de nosotros. Entonces se montó una comisión popular, mucho más amplia que la que es ahora, estrictamente popular. Se consiguió un presupuesto exiguo, porque era una cantidad que tenía el ayuntamiento para ofrecer a sus adláteres entradas para los toros y poco más. Y con aquel silbo presupuesto se hizo unas grandes fiestas y encima sobró dinero. Y las cuentas claras, además. O sea, que creo que es la última vez en Bilbao que se ha hecho algo desde las instituciones, porque las instituciones nos cedieron el espacio, y el presupuesto, se presentaron las cuentas claras y un beneficio que se utilizó precisamente para hacer gigantes y cabezudos y arreglar la Gran Tuba. Y hacer el carnaval, el primer carnaval en el que se hizo ese año. Bueno, ese año, no, el año siguiente, en el 82, el 89, en carnavales. Pero es curioso lo que cuentas ahí, porque estas primeras fiestas hay como una especie de vacío de poder, ¿no? Exactamente, lo que pasa es que fue una conjunción de astros, yo desde luego es de lo más brillante que nos ha podido ocurrir en Bilbao. El ayuntamiento franquista no tiene ningún interés en todo el asunto, los que están, y se marchan y nos dejan. De hecho, la policía municipal a la mañana daba el parte a la comisión de fiestas. O sea, entraban los de la comisión de fiestas al ayuntamiento, que nos reuníamos en el salón árabe, y el cabo que estaba de guardia de la policía municipal se cuadraba y les daba el parte de lo que había ocurrido a la noche. O sea, que era una cosa verdaderamente onírica. O sea, que claro, por eso triunfó, porque se dio la casualidad de que nadie pudo enredar. Luego, todos sabemos la historia del 80 con el PNV, las burocojallas y tal. Claro, pues quisieron volver a eso. Claro, entonces el éxito fue tan grande y el fracaso que tuvieron en el 80 fue tan gordo el PNV, que entonces ya las fiestas de Bilbao se lanzaron de una forma que pues que ya son, yo creo que son irrebatibles. O sea, otra cosa es que el movimiento popular pierda el control que tiene, por lo menos in pectore, que es posible, porque la verdad es que en los años 70 teníamos detrás el franquismo y teníamos muchas ganas de libertad, y ahora parece que la gente cree que todo esto que hay es de toda la vida, y esto no es de toda la vida. Esto se ganó por decisión, por voluntad y por las determinadas ganas que tienen los bilbaínos. Como los bilbaínos creo que tienen ganas de fiesta de todas formas, es difícil, pero lo que es el espíritu de aquellas fiestas queda todavía mucho hay mucho por recuperar del espíritu. Y siguiendo con los años, luego os pone bastantes trabas, pero hay una cuestión que es la riada del 83, que casi acaba con ellas, ¿no? ¿Cómo se vivió esto? No. El único intento que ha habido para acabar con el modelo de fiestas fue el del 80, que fue el de esto, ¿cómo se llama? El del PNV, de hacer el Bilbocojallas, controlarlo todo desde el ayuntamiento. Y eso fue lo que, claro, fracasaron rotundamente porque la gente se volvió a marchar de Bilbao. Y entonces tuvieron que pactar con las comparsas. Entonces se montó una figura que sigue vigente, pero que ya creo que no es legal, que era un sistema del franquismo, que eran las comisiones mixtas paritarias, que eran mitad concejales, mitad gente de las preocupadas por el tema. Y entonces hizo la comisión actual, en la que ya dejó de existir otros elementos que no fueran solamente las comparsas, aunque luego han metido elementos que no tienen nada que ver, como la Asociación de Vecinos del Casco Viejo, no sé qué pinta en la comisión de fiestas de la Asociación de Vecinos, o la, eso, pero bueno. Pero eso los han metido ellos, o sea, precisamente por el interés de controlar. Les salió tan mal que no tuvieron más remedio que convenir el modelo que tenemos ahora de comisión. Yo siempre sigo siendo partidario de una comisión popular, como era la del primero y segundo año, que se presentaron cuentas claras y se hizo un esfuerzo tremendo. Se contó con el apoyo de la gente, o sea, de la gente, incluso de los grupos. Los grupos venían a Bilbao. Bueno, al final ya venían además los dos primeros años porque les convenía. Es que nunca se habían visto haciendo actos gratuitos, o sea, con 50.000, 20.000, 6.000, la plaza no iba a rebosar. Y contratábamos directamente con los grupos y no pasábamos por los intermediarios, por los managers, agentes. Aunque me imagino que ellos luego pagarían a su agente lo que le tenían que pagar, o sea, era problema de eso. Fue una situación verdaderamente envidiable. El modelo de que la autoorganización existe y que es además la forma mejor de organizar las cosas. O sea, eso es obvio. Yo en aquel momento me sentí como anarquista, me sentí reconfortado porque dije, joder, es que esto es. No hubo ninguna bronca, salvo las que montó la policía, claro. O sea, no hubo atletas, no hubo. Hombre, evidentemente, como todas las fiestas, hubo un montón de carteristas, eso sí. Hubo eso, pero lo que es, no hubo, en los dos primeros años no hubo ningún altercado, ningún conflicto. La gente salía a la calle, se acabó el primer año, se acabó el vino. Para el jueves o el viernes se había acabado el vino, hubo que traer esto. La gente soplaba como burros, no había peleas, no había nada. Era un espíritu de hermandad. Yo realmente eso es triste que se haya perdido. O sea, cómo funcionaron aquellas fiestas. Sin embargo, ha habido problemas también con la censura, ¿no? Por ejemplo, a Onchak dos veces se le ha retirado la chotna y a Chori Barrete también. Ha habido abusos indiscutiblemente incomprensibles. Bueno, nosotros hace 4 años con la famosa carnicería nos censuraron la chonda, nos vino la policía y nos metieron a juicio con la carnicería de las Vaticanas. Y eso sí, pues eso es que desgraciadamente, y es que contra eso tenemos que luchar las comparsas y el pueblo para volver a hacer unas fiestas populares donde se puede decir lo que se quiera, Yo creo que siempre con sentido lúdico, o sea, que además hiere más cuando le llamas a un tío fascista y se lo llamas con en lugar de ponerle mala cara, le metes una puya, pues, y etcétera. Pero bueno, vivimos los tiempos que vivimos y eso. Luego, lo que dices tú de las inundaciones fue precisamente una confirmación de lo que ocurrió. El ayuntamiento no tenía más que los servicios mínimos que necesitaba para las fiestas y tal. Y en Bilbao, cuando las inundaciones, lo que ocurría es que había un colectivo organizado, que eran las comparsas, y que estábamos en pleno uso, podíamos movilizar 2.000, 3.000 personas en un momento. Y por eso el éxito que tuvo la reacción popular se fue en eso. O sea, prácticamente las comparsas asumieron la responsabilidad de organizar algo, en colaboración con el ayuntamiento, también es cierto. O sea, no quiero decir que fue un rollo eso, el ayuntamiento... lo agradeció en la medida de, yo creo, ahora ya no lo reconocerán, pero entonces lo agradecieron en la medida de lo que... Y fue esa casualidad que vienen a las inundaciones cuando había un colectivo importante, popular, organizado, que se pudo hacer cargo del eso, y aquello fue una desgracia como un pino, pero al mismo tiempo una especie de espaldarazo a la organización popular que está clarísimo que se puede hacer y que funciona generalmente mejor que la oficial. Y bueno, ¿y cómo ves de aquí en adelante el tema de las chotnas, el tema de la estenagusia tras esta pandemia de casi 2 años? Bueno, yo creo que lo que tenemos que dejar es que montemos 3 chondas a cada comparsa, la del año pasado, la de este año y la del año que viene. Pero bueno. Aquí el público aplaude. Pero como no va a poder ser, no porque no podamos hacerlo, sino porque no hay sitio, pues yo creo que la fiesta, la gente de Bilbao tiene unas ganas de chufla que es obvio. O sea, que no, yo no le veo ningún problema. O sea, lo que va a pasar es que se van a cerrar fiestas, pues como han sido siempre, pues no hay más. Las fiestas de Bilbao están lanzadas en un modelo que en el que tenemos que ser vigilantes los que estamos en ello y mirar el espejo de lo que fue en anterior, las anteriores circunstancias. Os recomiendo que veáis el documental porque es muy interesante. ¿Cómo se llama el documental? ¿Está en YouTube? Amets Nagusia. Bueno, pues... ¿Quieres añadir algo? Hombre, yo si me pongo a hablar de fiestas, os jodo el maratón. Me tiro todo el día hablando de eso. Pero vamos, lo fundamental es eso, que vamos a funcionar bien, que esto va a salir y que lo que sí tenemos que ser conscientes, que imagino que la audiencia de estas radios lo tienen claro, es que hay que ser muy vigilante para mantener la autonomía del pueblo, la autoorganización pues lo que siempre hemos propugnado. O sea, que eres optimista. ¿Tú crees que el año que viene vamos a tener chondas? Y... Sí. Yo tengo señales que no voy a decir aquí, porque algunas de ellas puedo provocar. Yo tengo señales de que sí, no hay... Es que las fiestas de Bilbao han arraigado tanto en la gente que es imposible que de un plumazo. O sea, que lo van a intentar, lo están intentando desde el 80. O sea, eso está clarísimo, los van a intentar, van a eso. Pero mientras la gente de Bilbao siga confiando en ellos, en sí mismo, en su y tenga las ganas de chufla que tiene, yo soy optimista. Y encima hay relevo, ¿no? También. Bien, lo que pasa es que yo el relevo lo veo que... Un poquito flojín, poco peleón. ¿Por aquí de la chufla o de la ingesta no, de vino? Para la chufla no, para el mantenimiento del espíritu inicial de las fiestas, que es el lógico, el natural. Las fiestas son de la gente y para la gente y por la gente. Y todo aquello que sea mangonear molesta. Y además restringe. Pues bueno, muchas gracias, Toja, por tus conocimientos. Ya mandar, y la si historia de Aztenagusia. Y vamos a continuar con la programación.